Sé que el tiempo no regresa, cada segundo se queda atrás. Estoy consciente de que la vida en un momento se esfumará. Decidido estoy ahora yo. Quiero vivir contando los días para ti, cada latido, cada respirar, cada minuto siempre para ti será, cada momento de mi vida te daré. Como un sueño, como neblina, la vida pasa, no hay marcha atrás. Lo que ha pasado, lo que se ha ido, aunque lo quiera, no volverá. Decidido estoy ahora yo. Quiero vivir contando los días para ti, cada latido, cada respirar, cada minuto siempre para ti será, cada momento de mi vida te daré. Yo quiero vivir contando los días para ti, cada latido, cada respirar, cada minuto siempre para ti será, cada momento de mi vida te daré. Para ti, cada latido, cada respirar, cada minuto siempre para ti será, cada momento de mi vida.